La pregunta de millón es si voy a conseguir. Si voy a conseguir que esto suene. No sé si va a ser posible, ¿eh? Permitidme que haga algunas pruebas mientras estamos aquí. Voy a intentar escucharme y voy a intentar ver si consigo que me llegue mi propio audio. Estamos en directo en Vidas en Red, amigos, es final de año y aquí Converso estoy emitiendo a la vez a la radio y a la vez estoy emitiendo por Spreaker y no sé si eso va a ser posible. Pero me meto en la publicidad, gracias a todos los que sufrís la publicidad. Sufrir la publicidad de los directos. Esto es necesario, conveniente. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Qué maravilla, amigos! Estamos emitiendo en directo a través de la radio y a través de Spreaker. Muy bien, amigos, Vidas en Red, la magia de la tecnología, emitiendo para ceno.fm/Vidas en Red y también para Vidas en Red en Spreaker si utilizas la aplicación de Spreaker. Y ahora hay que dar un paso más, y el paso más que quiero dar es emitir también por YouTube. Bueno, pues está siendo posible y estamos haciendo esta misión posible gracias a VoiceMeeter Banana, la mesa de mezclas virtual. Gracias, señor Tejedor. WinTablet, qué gran año habéis tenido, WinTablet.info, para poder seguir con por multicanal, porque ahora mismo estoy emitiendo directamente desde la radio. O sea, estoy metiendo a la mesa de mezclas y de la mesa de mezclas estoy saliendo a la radio. Ahora voy a intentar hacer algo súper complicado y no sé si va a petar. Y es si puedo sacar de VoiceMeeter. Eso a lo mejor me colapsa y me peta. Saludos, tío Paco, SDRex. Si puedo emitir en directo vía YouTube y que la entrada de audio entre por VoiceMeeter Output. Y voy a intentarlo, Voy a intentarlo. Voy a intentar a ver si es posible que pueda coger el sonido por ahí. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de año. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble, chicos! ¡Qué año! ¡Vaya año, No os preocupéis. El 2020 se está terminando. Y como decía el villancico, la noche buena se viene, la noche vieja se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Esto es así. Y no pasa nada. Así es, así debe ser y así seguirá. Vidas en Red emitiendo en directo para el tío Paco y también para el amigo SDRex. Recuerdo que este directo directísimo, señor Nando, desde Australia, saludos, feliz año nuevo. Y también LJW33T, que está en Twitter, que seguimos. Y Fernando Soca, ¡ey! Ese Fernando Soca, el único, el inimitable. No aceptéis imitaciones, señor Fernando Soca, un seguidor de Australia. que aquí sigue. Y ahora, mirad, os digo cómo tengo esto organizado. Tengo, por un lado tengo la mesa de mezclas virtual. Tengo la aplicación que manda la señal a la radio, a BUTT, BUT. Y tengo la aplicación de Spreaker abierta, emitiendo para Spreaker, que lo he comprobado, que eso sí que era importante. Y todo esto operativo. Estoy muy contento, la verdad. Pero me falta un canal más, que sería emitir directamente desde... también desde YouTube. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a conectar a mi página web, vidasenred.com, y vamos a ver si soy capaz de escucharme. Entonces, me vais a permitir que ponga algo de música, subimos un poquito nuestra maravillosa melodía. Y comprobamos que funciona. La radio funciona. zeno.fm/vidasenred. La radio de Vidas en Red está funcionando. ¡Qué maravilla! Pues ya sabéis, amigos, que... perdonad algunos errores que se están cometiendo, que estoy cometiendo, porque estoy haciendo tres cosas a la vez y yo solo soy un hombre. Si fuera una mujer, podría hacer más cosas. Ya sabéis lo que se suele decir, pero... creo que muchas veces es verdad. Yo, o por lo menos habrá mujeres torpes, que las hay. No, no quiero ser machista. Pues machismo no solo es decir que todo lo malo es de la mujer, todo lo malo o todas las mujeres son lo peor. Yo creo que también machismo es decir que las mujeres son impecables. No, no. No hay una mujer mala. Todas son buenísimas. Pues no. Bueno. Quiero que me digáis, amigos que estáis ahí en el canal, que estáis en Spreaker, que estáis en Rex, que está el tío Paco, me arriesgo a emitir en directo so pena de que pete, y cuando digo que pete es que pete, o sea que pete muy bien petado. Esto es una posibilidad. Vamos a hacerlo vía StreamYard. Vamos a hacerlo vía StreamYard. Vamos a crear un broadcast. Y vamos a poner emisión en directo. Lo que sí digo es que si hago una emisión en directo desde YouTube va a ser parcial. ¿Por qué? Pues porque no quiero que... porque quiero que redirigiros directamente a Spreaker. Que por cierto, solo tengo... ostras, que yo tengo la versión barata de Spreaker. ¡Ja, ja! Vamos a poner el micrófono, ¿de dónde viene el audio? ¡Ay, qué guay! El audio viene de VoiceMeter Output. A ver si soy capaz de meter VoiceMeter Output. Debería poder ser. ¡Ay! ¡Que va a funcionar, chicos! Voy a poder... Sí, ese de Rex. Voy a hacerlo. Ya lo tengo. VoiceMeter Output. Aquí estamos... emitiendo, ostras, que funciona, chicos, que va a funcionar. Aquí estoy en Spreaker emitiendo, qué maravilla. Tengo la cámara súper sucia. Vamos a emitir y dentro de poco, pues vamos a sacar ese sonido directo de Vidas en Red, ese sonido puro de Vidas en Red emitiendo en directo por triple canal. No me lo puedo creer. Lo que sí quiero es comprobar que funciona, así que me voy a ir a YouTube, me voy al móvil, a mi canal, y vamos a ver si es cierto que... a ver, voy a quitar esto. Madre mía, no sabéis el jaleo que tengo aquí liado. No sabéis el jaleo que tengo aquí liado. Y lo que quiero ver es si esto funciona como debe funcionar. Perdonad que esté haciendo pruebas, es verdad que estoy haciendo pruebas. Luego os voy a enseñar todo lo que tengo aquí liado para que apreciéis. Vamos a poner la música algo más alta, a ver qué tal. Bueno, este vídeo voy a tener que borrarlo. Me estoy monitoreando por aquí para que podáis verlo. Me estoy monitoreando aquí en el Galaxy Fold 2. Pero voy a quitarlo porque me estoy escuchando doble. Así que cerramos el Fold, lo ponemos a cargar y yo sigo escuchándome por donde me debo escuchar, que es por aquí. Y pongo esto a cargar a la vez por aquí. Mirad, os voy a enseñar un poco este despliegue de medios. Aunque, de todas formas, voy a poner un enlace permanente para que aquellos que podáis escucharme, os animo a escucharme por Spreaker. ¿Y qué pasa aquí? Que esto está sonando. César Vidal. Fuera, fuera, César Vidal. Bueno, amigos, estamos emitiendo en directo por Vidas en Red el super tinglado. El super tinglado que tengo aquí montado, que pensaba que no iba a funcionar. Os voy a compartir la pantalla, aquellos que estáis, para que veáis lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí, todo esto es... Mirad, esto es lo que tengo aquí. Voy a poner estas conversaciones privadas fuera. Fuera, fuera, esto es privado. Mirad. Esto es la mesa de mezclas. Voice Meter Banana. Esto es la mesa de mezclas. Digamos, es un poco lo que centraliza todo. La música la estoy poniendo por aquí, por VLC, que reproduce la música. La aplicación de radio sale por aquí. Esta es la aplicación que se llama BUTT, BAT, que es lo que deriva el sonido a la radio. Y, por otro lado, aquí tengo Spreaker, que está emitiendo y que está recogiendo el sonido por aquí de Voice Meter Output. También es cierto que tengo una aplicación que es un cable virtual que se llama Voice Meter, que te permite derivar, hacer conexiones virtuales del audio. Y por otro lado, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo por aquí es Spreaker, emitiendo por Spreaker. Así que estamos emitiendo, amigos, por tres canales. Estoy emitiendo por YouTube, estoy emitiendo por Spreaker y estoy emitiendo por la radio FM, que es esta de aquí, que aquí podéis ver. Esto no quería enseñarlo. Esta es la radio FM. No quería enseñarlo porque... Le voy a poner así, parcial, para que se vea una parte. Esta es la radio FM, la emisora FM, emitiendo en directo. Voy a ponerlo aquí. Y ahora mismo hay cuatro países escuchándome. Está Canadá, está España, está México y está Australia. ¡Qué guay, amigos! Vidas en Red. Vidas en Red emitiendo en directo. ¡Yes! ¡Right here! ¡Yes! ¡Right now! Bueno, preparaos para un directo largo. Un directo largo. Un directo largo porque tengo que salir luego a recoger a mi esposa. En un momento dado cogí el trípode de Xiaomi. Aquí lo tengo, el trípode de Xiaomi. Por si digo, si no funciona lo del voice meter, pues tendré que meter en plan cutre. Y ahí cogí un teléfono y lo puse a cargar. Digo, bueno, si no funciona, que como no va a hacer falta, lo dejo aquí guardadito. Y este es un poco el estudio de grabación tal cual lo vais a ver ahora, que lo voy a poner aquellos que estéis viendo. Esto es el estudio de grabación. Aquí tengo la mesa virtual, Spreaker, la aplicación para enviar la señal a radio. Ahora le voy a dar a esto, tío. Está un poco sucio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un poco de limpieza. Estas son las cosas del directo. Este es un directo de Vidas en Red para todos vosotros, jóvenes amigos, que me estáis siguiendo. Y lo que sí os animo es que os alejéis de YouTube. Mejor, algo mejor, ¿verdad? No mucho mejor. Algo mejor. No mucho mejor, pero sí algo mejor. Bueno, tenemos aquí mensajes que nos llegan de todo el planeta. Nos llegan mensajes de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, políticos españoles. Bueno, una barbaridad de gente. Aquí tenemos, pues, al que ha hecho pedazo de pole, que es el señor... ¡Ey, Quiquillo! Te conocí en el directo, tío. El señor Quiquillo, el señor Juan José, que dice que sí va, que dice que él es el tío Paco. O sea, el tío Paco tiene dos identidades. Es Juan José y es el tío Paco. Uno de los que no fallan en Vidas en Red. Jorgarreo. Jorgarreo. Aquí está también, en Vidas en Red, Jorge Arreo, bienvenido, amigo. De Februs, de Falcon Maze. Buenas tardes y feliz año. Y, oh, Sebas Pago. Salud y respeto, amor. Y otro que no falla, Cristian Giraldo. Buenas tardes, su servidor embajador de la isla en Atlanta. Oye, qué bueno. Gracias por acompañarme en este directo, fin de año. Aquí en España son las 17:37 minutos. No está mal, ¿verdad? Y, oh, y el señor Andrés Ramos, una de las mejores cosas que ha pasado este 2020 es Cacharreo Geek. Sin duda. Ya tenéis que seguir Cacharreo Geek. Cacharreo Geek es una de las muy buenas cosas. Conversa Municanal. Aquí tenemos al amigo Fernando Soca desde Australia, que nos sigue desde vía multicanal. Porque como os he dicho, estoy en Spreaker, en la radio y en YouTube. Y porque no hay más cosas, si no también estaría ahí. Falcon Maze dice multiconverso. Y Francisco dice, viéndote desde el salón. Hola, familia de Francisco José Pérez Cobo. Bienvenidos, dadme un abrazo. Venid con vuestro presidente no electo, con vuestro benévolo dictador converso. Saludaos, acercaos a mí. Recibid el abrazo de vuestro imperator converso. Quiquillo dice, ese en el directo con el señor Andrés Ramos. Sí, sí, sí, me acuerdo de ti, tío. Ahí, ahí. Y el señor Carlos Iser, feliz año y mucho cacharreo para este 2020. ¡Saludos desde Mallorca! Muy bien, energía a tope, amigos, energía a tope. Tenemos que lanzar un satélite. ¡Ostras! Sí, sí. El siguiente paso en la isla de Vidas en Red es lanzar un satélite, que es lo que pretendemos hacer. Fernando Soca dice, aquí son las 3:37 del 1 de enero y yo intentando dormir. ¡Hombre! O sea que ya es año nuevo para ti. Bueno, esto es un momento muy especial. Fernando, ya estás en el 2021. ¿Cómo es? Cuéntanos, porque nosotros vamos al 2021. Así que cuéntanos cómo es el 2021, porque a lo mejor no nos interesa entrar. Así que tú dinos, por lo que más quieras, Fernando. Dice, primer paso para conquistar el mundo, el satélite de Vidas en Red. Eso es cuestión. Mira, voy a hablar con Elon Musk, que seguramente está siguiendo Elon Musk este directo, y le voy a decir que me reserve un SpaceX, el de los Heavies, el Heavy SpaceX, para nuestro satélite y nuestro primer viaje orbital. Otro mallorquín que tenemos aquí, Falcon Maze, apúntate que lo del satélite para una conjunta, a lo que haga falta. Andrés Ramos se apunta a lo que sea. Y por otro lado tenemos pues a los amigos de Spreaker, y aquí tenemos pues a Cacharreo Geek. O sea, Andrés Ramos está, esto es muy divertido, Andrés Ramos está por un lado en YouTube, por otro lado en Spreaker. Pero ¿cuántos Andrés Ramos hay? ¿Cuántos Andrés Ramos hay? Cristian dice, pregunta para el 2021, ¿va a ser el Samsung Note 21? Buah. No lo sé, de momento tenemos Fold. Y el Fold, que os diga Andrés Ramos, el Fold es mucho Fold. El Fold es mucho Fold. Hablaremos largo y tendido del Fold. Aquí, los amigos. Alberto Simón en Spreaker, feliz año. Juan Manguic, el tío Paco. Otro que está en dos sitios a la vez. ¿Pero esto qué es? Mirad, esta es la radio, esto que veis aquí en la radio, que lleva emitiendo en directo. Hombre, lleva emitiendo, pues, buena parte de la semana. Pues lleva emitiendo 47 horas 40 minutos sin cortes, porque ha habido algún corte. Y llevamos 2.618 megas de audio emitido. Este es el canal Vidas en Red multicanal. ¡Feliz año, Alberto! ¡Feliz año, amigo! Y las radiobromas. El M1 pinta bestial. Sí, sí. Ya te lo digo yo a ti, compañero. Dice Fernando, parece que vienen buenos auguros en el 2021. Felicidades para todos y se cumplan sus deseos. Amigo Fernando Soca, igualmente para ti. Gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí. A las 3:30 de la madrugada, o sea, Fernando Soca está toda su familia durmiendo, están los tíos en una habitación, sus 18 primos están metidos en el salón, todos en sacos de dormir, la mujer de Fernando está ahí, toda la casa llena de gente y Fernando me está escuchando ahora mismo en directo diciendo ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué Converso emite en multicanal? No puede ser. Feliz año también de Alberto. Dice Cristian, dice, hice trading de mi Note 9 por un S20. ¡Fe! El teléfono está súper, tamaño, desempeño, pero extraño un poco el lápiz. Yo también extraño bastante el lapicito, ¿eh? Extraño mucho el lapicito. De hecho, tengo el Note 10 a la venta. ¡Feliz año desde la gélida Valladolid! ¡Madre mía! Manuel Villar. ¿Qué será de Valladolid si en Madrid estamos ya con el moco caído? Y Francisco dice, esperando tu revisión del Samsung plegable que ya va tocando. Bueno, dejadme por lo menos una semana, que aunque yo no soy tan ducho como el señor camionero geek, yo quizá necesite más de una semana para hacerme con el Fold 2, pero ya lo estoy probando, ya lo estoy probando. Os recuerdo que estamos en directo también por vía Spreaker. Vía Spreaker, aquí tenéis mi perfil público de Spreaker de Vidas en Red. A ver, vamos a verlo aquí. Aquí lo tenéis. Vidas en Red Spreaker. Este es mi canal de Spreaker. Y lo voy a poner para que podáis seguirme. Lo voy a poner aquí en un banner. Ad banner. Y lo que sí me gustaría, amigos que estáis, amigos que me estáis siguiendo por YouTube, quizá alguno de vosotros no sabe que yo estoy en esta plataforma. Es una plataforma de podcasting. De todas formas, si queréis escucharme en Spotify, si queréis escucharme en Google Podcast, no os recomiendo Google Podcast, pero si queréis, podéis. Si queréis escucharme en vuestro podcatcher favorito, podéis hacerlo metiendo simplemente Vidas en Red Spreaker. Me podéis escuchar en iTunes. Podéis escucharme como queráis, como prefiráis. Feliz 2020, por favor, sentido común, que luego lo pagaremos. Vamos a ponernos serios, amigos. Yo en estos últimos días he estado trabajando bastante, escuchando a mucha gente, y algunos, pues de mi ámbito cercano, me decían, me llegaban a decir, es que hay que ver lo mal que está todo, no sé qué. Y luego a continuación decían, no, es que me voy a ir, voy a salir a tomarme unos vinos. Voy a salir por ahí a tomarme algo. Y yo pienso, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? Yo voy a pasar este fin de año. Lo pasaría con mi madre, con gusto, lo pasaría con mi padre, lo pasaría con mis hermanos, lo pasaría con amigos, lo pasaría en la iglesia de la que soy parte. Pero voy a pasar este fin de año muy tranquilo con mi mujer. Yo tampoco soy un ejemplo, porque yo soy de los que en fin de año tampoco hago grandes cosas. Pero sí es cierto, que este año hay que hacer un esfuerzo. Porque, pues las cosas, bien, pues no están. Bien, no están. Vamos a seguir, pues simplemente seguir a lo mejor algunas noticias que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, este periódico cada vez lo veo más, porque está más centrado en la información y menos en la opinión. Este era el 20 Minutos, que era un periódico gratuito que te lo daban de gratis en el metro. Pero tiene una página con publicidad que no es muy intrusiva, es decir, es como Vidas en Red. Sí es cierto que hay publicidad, pero tampoco es ahí una cosa como que muy salvaje. Y pues mira tú por dónde, pues me da la información que necesito. Y dice así, StreamYard, Madrid reporta otro aumento de contagios de COVID antes de Nochevieja, 4.277 casos en un día y otros 17 muertos. Pues amigos, esto obviamente es serio y tenemos que tomarlo en serio, como dice el señor Juan Luis Chulilla, más vale que tengamos cuidado, tomémoslo muy en serio. Bueno, os dejo con el tema porque no quiero hablar y ponerlo en la cabeza como un bombo. Desde Argentina, señor Fernando Ruiz, ahí con esos cruzados. Feliz fin de año desde Buenos Aires, Argentina. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a ti también, Fernando, y a todos los que estáis en el canal. Que Dios os bendiga. Lo digo de corazón. Que Dios os bendiga. A los que no creéis en Dios también. Que Dios os bendiga. Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios cuida de la vida de todos. Y aunque no veamos su mano, Él está ahí presente, velando por cada uno de nosotros y buscando no solo nuestra felicidad temporal, sino nuestro mayor bien. Así que cuidado, cuidado. Bueno, no sé cuántos de vosotros queréis escuchar algunos audios que voy a buscar para vosotros, algunos audios que tengo por aquí preparados. Me voy a permitir que beba un poquito de agua. Aquellos que no estéis en Spreaker, id a Spreaker, porque aunque esta emisión en YouTube termine, continúa en Spreaker. Y dice Rupert Dax, ¿es una emisión religiosa? ¡No, Rupert Dax! Recuerda, es espiritual, no es religiosa. Es espiritual. Esa es la diferencia, amigo Rupert Dax. Subo la musiquita y bebo agua. Y bajamos la musiquita y habla con verso. Esto es la maravilla de la mesa virtual de mezclas, que es esta VoiceMeeter Banana. ¡Qué gran! Para aquellos que lleguéis tarde, veis que aquí tengo tres elementos. Bat, estoy emitiendo directo para la radio de Vidas en Red. Y si no sabéis cuál es la radio de Vidas en Red, es esta. Esta es la radio de Vidas en Red, que está en zeno.fm/Vidas en Red. Estoy emitiendo para Spreaker, que es esta aplicación donde está Alberto Simón y donde hay varios que están en dos sitios a la vez. Gracias. Y desde la mesa virtual estoy transmitiendo también para StreamYard, ergo YouTube, que es aquí. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, amigos, pues quiero aprovechar porque voy a poner algunos audios en este directo de fin de año. Este es un directo de fin de año non-stop. Pero antes de nada, quiero daros un consejo maravilloso, un consejo buenísimo. ¿Qué es ese consejo que quiero daros? Pues quiero haceros una recomendación. Quiero hablaros de Amazon Audible, que es el patrocinador de esta emisión, Amazon Audible. Si te gusta escuchar podcast, Audible, que se pronuncia así, se pronuncia Audible, es vuestra plataforma. Os va a encantar. Es la plataforma de audiolibros y de podcast de Amazon con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva María García Seán de Urturi, el último premio Planeta. Ahí lo tienes en audio. La saga completa de Harry Potter, leída por Leonor Watling, y las novelas de Sherlock Holmes, leídos por la sensual voz de José Coronado, y mucho más. Ahora, si te gustan los podcasts, tienes spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina. Tienes deportivos como El móvil de Méndez. Tienes política a Rubén Amón en el podcast Sesión de Control. Contenido infantil con Miliki en el desván de Miliki. Y solo cuesta... Oye, esto es lo mejor. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, pero si eres miembro de Amazon Prime tienes 3 meses. Lo puedes escuchar desde el móvil, desde Alexa, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por sufrir este pequeño inciso, pero sincera recomendación. Y Rupert, cómo no, Rupert que tiene un punto trolístico interesante, pues dice así, sobrevalorado. Luego también dice, mejor piratearlos. ¿Qué? Pero qué barbaridad, piratear. No me hables de pirateo, Rupert, vaya robo. Pero mira, Rupert, tú eres el tío que eres el mayor devorador de contenidos. Tú con Amazon Audible te pondrías las botas, entrarías en trance, te sobrecargarías. O sea, un día tendrían que ir a buscarte porque tendrían los ojos en blanco y estarías tú con los convulsionando, echando espumarajos por la boca y los ojos en blanco diciendo ¡Audible! ¡Audible! ¡Audible! ¡No puedo escuchar más libros todavía! Así que sí. Dice, te lo consigo por 1/2 euro. ¡Venga! ¡Venga! O sea, menos palabritas. Menos palabritas. Bueno, amigos, quiero... No sé si queréis escuchar audios, que tengo aquí una carpetica. Tengo aquí una carpetica con audios. ¿Y qué audios? Porque hay amigos de Vidas en Red que nos han dejado mensajes. Aquí tenemos al señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, y el señor Mist. Y si os digo la verdad, no he escuchado ninguno de estos dos mensajes. Así que me los voy a llevar aquí. Me los voy a llevar a mi playlist de VLC. Como podéis ver, aquí estáis viendo el panel de control de Converso de Vidas en Red. Emisión en directo para mi radio. Emisión en directo para Spreaker. Emisión en directo para YouTube. ¿Qué más podéis pedir? A ver, las novias de los seguidores de Vidas en Red. Lo siento. O sea, ya sé que estáis hartas de mí. Pero es que no puedo, no puedo. O sea, vuestras parejas, vuestros chicos piden más y más. Quieren beber más y más de las ubres de la tecnología. Y tragar el dulce néctar de la sabiduría tecnológica de este profeta del cyberpunk. Muy bien, pues mientras tomo aire, vamos a dar paso en primer lugar al señor Mist, que nos va a... Y aquí lo pongo para que podáis verlo todos, para que podáis escuchar lo que nuestro amigo el señor Mist nos va a decir. Vamos a poner esto a esta velocidad y os dejo con nuestro buen amigo Mist, que amablemente se ha ofrecido a compartir este audio. Así que Mist, tocayo, gracias, salud y respeto para ti. Muy buenas, soy Mist de Reality Cracking. No sé si habéis reconocido la sintonía y aquí me tenéis en este especial de Año Nuevo de Converso. Bueno, lo primero que voy a decir es que el móvil para mí sigue sin ser el dispositivo principal. Así que Google muy mal con esa manía tuya de considerar el móvil como lo primero. No señor, no es lo primero. El PC sigue siendo el primero para mucha gente. Segundo, ¿para qué quieres un procesador de palabras? ¿Para qué quieres un entorno de desarrollo? ¿Para qué quieres un editor? Vim, señor. Vim es el mejor editor del mundo y cualquiera que lo intenta adoptar, si lo intenta de verdad, utilizando solo Vim durante un tiempo, nunca nadie se arrepiente. Es verdad que requiere una curva de aprendizaje un poquito más empinada que otras cosas, pero realmente te puedes descubrir un mundo maravilloso con cosas que en ningún otro lado se pueden hacer. Rápido, maravilloso, flexible, extendible, en fin, lo mejor del mundo. Y siguiendo con el tema de Vim, últimamente estoy escribiendo un huevo y por supuesto quería usar Vim. Y bueno, ya conocía Markdown y otros lenguajes como Restructured Text. Y buscando por ahí me di cuenta de que lo mejor era ASCII-DOC. Básicamente ASCII-DOC, de ASCII, A-S-C-I-I y latina, ¿vale? Con dos y latinas. ASCII-DOC. Vale, esto es una especie de lenguaje de etiquetado que es totalmente legible por un humano. Es decir, tú abres el documento con cualquier editor, pero tiene que ser con Vim, evidentemente. ¿Vale? Y lo que ves ahí lo puedes leer directamente. Pero si se pueden utilizar formatos avanzados, como por ejemplo ecuaciones matemáticas, meter código, o sea, fragmentos de código, meter, yo qué sé, pues notas, comentarios, citas, todo muy bien y luego se puede exportar a casi cualquier formato de PUF, PDF, por supuesto HTML, en fin, lo tenéis que ver. Si escribes con Verso, ¿qué haces escribiendo en cualquier otra cosa que no sea esto? Por supuesto hablo de solamente lo que es el acto de escribir. Por supuesto hay otras cosas que hacen falta para escribir un buen libro. Yo estoy escribiendo varias cosas, incluso para libritos. Me estoy, no voy a decir apañando, porque apañando evidentemente me estoy apañando, pero me está fascinando hacerlo con esto. Todos los artículos que escribo para mi blog y para otros blogs en los que participo, los hago con AscDoc. Así que atención y cuidadito con esto. Siguiente cosa que todo el mundo se piensa que esto es solamente para desarrolladores, programadores y demás. Y no, señores, Git es un sistema de control de versiones para cualquier cosa, mismamente para el texto. Y es una excelente forma de tener tus cosas en la nube si crees que solamente le vas a dar ese uso, aunque sea. Todo el mundo debería de usar Git. Y lo básico está accesible a cualquiera. Yo mismo tengo un cursito en mi canal de YouTube, llamado también Reality Cracking, de Git. No sé si son 10 o 11 lecciones. Y lo dicho, ahí puedes tener cada cosa que cambia, lo puedes almacenar ahí. Si te arrepientes después, lo puedes volver a traer. Puedes crear ramas para tener diferentes versiones, mantener las ramas por separado, luego las puedes mezclar, en fin. Esto es una maravilla, ¿vale? Y lo tiene que utilizar. Yo, por ejemplo, tengo todo lo que escribo metido en repositorios privados en Git. Y, por supuesto, todos mis programas que hago, tanto scripts como programas en otros lenguajes, lo que puedo compartir, evidentemente, lo tengo en GitHub. Mientras que los textos los tengo más bien en Bitbucket, porque esta herramienta te permite crear repositorios privados. Vale, pero es que Git se puede utilizar para mucho, mucho más. Atentos al loro. Siguiente, el mejor gestor de contraseñas del mundo mundial y utilizable en cualquier entorno. Firefox, por supuesto Terminal, por supuesto Android, por supuesto iOS, por supuesto MacOS, cualquier terminal y extensiones, tanto para Firefox como para Chrome. Se llama PASS. También llamado Password Store, ¿vale? Almacén de contraseñas. Esto es increíble. Puedes mantener contraseñas cifradas con GNUPG, con tus claves personales o con claves que crees aposta para esto. Y las puedes compartir con el móvil, con la tablet, en fin, con todo. Con el navegador, por supuesto. Y te puedes utilizar esto para acceder a contraseñas. Una especie de árbol donde se organiza todo lo que tienes. Con un comandito puedes hacer la contraseña y puedes utilizar, por ejemplo, para ocultar en scripts contraseñas, y puesto que si no tienes la clave, la contraseña, la, digamos, la palabra de paso y también la clave privada, no lo puedes descodificar. Así que este repositorio de claves se puede publicar en Git, en cualquier repositorio, públicamente aunque sea, yo lo tengo público, y nadie te lo va a poder craquear. Por lo menos, con yo que tengo una clave de 4096 bits, va a tardar a lo mejor 2 años en hacerlo, pero bueno, allá hay. Se puede también grabar, evidentemente, en un repositorio privado. Y cambiar las contraseñas de vez en cuando también es una buena idea. Siguiente que voy a comentar. Esta vez ya pasamos al entretenimiento. No me puedo entretener mucho más porque antes he tardado 15 minutos para decir todo esto. Y ahora me he propuesto hacerlo en mucho menos. WebTorrent y PeerFlix. WebTorrent es como suena y PeerFlix es P de palo. De Pamplona, E, 2 es de España, R de Romeo, F de Foxtrot, L de Lima, y Latina de India, y X de rayos X, ¿vale? Estos son clientes de Torrent que tienen una funcionalidad fantástica, que es que permiten, una vez que se ha empezado a bajar y veis que la velocidad va a continuar más o menos y que va a ser esta el tiempo de descarga menor que el de reproducción, se puede automáticamente reproducir mientras que se está descargando. Esto es una maravilla. En el caso de WebTorrent tiene tanto cliente gráfico como cliente para el terminal. y esto genera una especie de servidor. En el gráfico te sale un botón directamente de reproducir y lo puedes reproducir, ¿vale? Y yo utilizo WebTorrent por dos razones. Fundamentalmente porque WebTorrent me permite ver con el reproductor que yo uso, que es MVV, Media Player Video, creo que es. No sé exactamente cómo se significa realmente. Vale, para mí es fantástico, es este es de terminal, ¿vale? Pero el Perflex va con VLC y de forma nativa. Así que darle a ello, que está muy guapo. Lo último que voy a comentar es que Kodi está que lo peta con el plugin llamado Tacones. Buscad por ahí el plugin que lo vais a flipar. Cine, documentales, series, canales de TDT, en fin, lo que queráis ahí. Accesible para vosotros con una configuración muy rápida en cuestión de menos de 2 minutos. Buscad por ahí cómo se hace porque esto ya me pasaría de tiempo. Por último, decir que si os gusta dibujar y os mola el tema de dibujar en una tablet y tal, Autodesk Sketchbook como libro de garabatos, básicamente. Vale, te permite hacer dibujos con varias capas, tiene muchos pinceles, puedes mezclar colores. Yo diría que es una herramienta que está gratuita, creo que tiene una versión profesional con más pinceles y esto, que puedes pagar si quieres. Pero yo uso la versión gratis porque yo para mí lo uso realmente como una terapia, el dibujo. A veces uso lápices o carboncillo o pastel. En general soy muy vergonzoso para compartir mis dibujos, aunque por ahí alguno hay compartido para deshonra mía. Y la verdad es que con esto me entretengo yo de lo lindo. Puedes meter imágenes de fondo para utilizarlas, para basarte en ellas. Puedes utilizar algún tipo de puntero o el dedo directamente. Maravilloso. Así que nada, chicos. Podría decir mucho más, por supuesto, pero que no le quiero quitar tiempo a otros. Así que nada, desde aquí me despido. Un saludo converso, muchas gracias por haberme invitado. Y nada, cuando quieras me invitas que voy para allá y hablamos de muchísimas cosas que te puedo comentar. Ya si quieres lo concretamos después. Y nada, chicos, feliz año. Esta vez lo digo en español, que la última vez lo dije en japonés y... Venga, hasta la próxima, chicos. Muy bien, el amigo Mist, que amablemente, muy amablemente el amigo Mist, no os perdáis su podcast Reality Cracking. Ahora, os digo una cosa, algunas de las sugerencias del señor Mist están fuera del alcance de la mayoría de los mortales. Muchas de esas sugerencias están por encima. Es decir, ¿cómo se te ocurre a gente tan tarada como yo recomendar una aplicación basada en línea de comandos si apenas soy capaz de montar una unidad? Pero bueno, en cualquier caso, señor Mist, gracias. Gracias, pero también, o sea, no quiero, encima de que me haces el favor de grabar un audio para mi directo, podías haberte despedido en japonés, que aquello fue, o en malayo. Por favor, no hay nadie que sea capaz de felicitar el año en otro idioma que me mande un audio mensaje como quiera y cuando quiera. ¡Ay, se me acaba el tiempo y vamos a meter! No, porque vamos a meter en el siguiente audio, porque como podéis ver, en Spreaker se acaba mi directo, queda 1:18, pues son 45 minutos. Luego haré un telemaratón para conseguir fondos si queréis tiempo en directo. Me queda 1 minuto en Spreaker. Amigos de Spreaker, no os vayáis. Maestro Bamba, que está por aquí. No os vayáis porque conforme corte voy a empezar otro directo para que podáis seguirme. Maestro Bamba dice ahí, aún hay posibilidad de encontrar algunos rincones oscuros de internet. La voz TTS de Conchita para Ivona. Yo las compré. Y luego me dejaron tirado. Moon Plus Reader. Dice, con eso y con Moon Plus Reader ya tienes audible. Hombre, no me hagas la competencia, que me han comprado publicidad. Falcon Maze, buenas tardes desde Spreaker. Y dice, entendemos que entre mucha cosa, gracias al código abierto, todos aprendemos más. Gracias por tu sugerencia. Bueno, Mist es un maestro. Lo digo así de claro. Mist es un maestro. Y la verdad es que, si queréis aprender, escucharle. Terminamos en Spreaker, ¿eh? Ahora se va a acabar la sesión de Spreaker. No os vayáis, amigos de Spreaker, porque seguimos. Así que, amigos de Spreaker que me estáis siguiendo, por favor, yo os animo, si queréis apoyar a este canal, abrir Spreaker. Aunque sea abrir Spreaker y me seguís desde YouTube.